Muy bien. ¿Te presentas, por favor, otra vez? Yo soy Román Lucero López, soy profesor de secundaria en La Paz, Baja California Sur, en México, y soy nuevo integrante de la comunidad. Bienvenido, Román. Me decías que tú vives en La Paz, México, que es un lugar turístico, me estabas... Así es. Estabas describiendo la... ¿me puedes contar un poco más de su vida? Mi ciudad está en la península de Baja California Sur, que es una parte separada de lo que es el resto del país. Es la península cerca de Los Cabos, que es el lugar más conocido. Mi ciudad es La Paz, es la capital del estado. En la península somos dos estados, Baja California, que es frontera con Estados Unidos, y hacia el sur del país está Baja California Sur, y es donde está mi ciudad, en la parte más sur de la península. ¿Qué actividades básicamente realizan en tu ciudad? En mi ciudad desarrollamos principalmente actividades turísticas. Nosotros no tenemos tierras para sembrar porque aquí es desierto. Tenemos mucho mar, muchas playas muy bonitas en toda la franja costera, por eso es que vivimos de turismo. Pero nosotros los maestros pues vivimos de trabajar con el gobierno, ¿verdad? ¿Y cómo hacen, o sea, quiénes son sus proveedores de alimentos, por ejemplo? Porque me parece que también viven de la pesca, ¿no? ¿O no hay mucha pescadería en tu país, digo, en tu ciudad? Así es, en la península sí hay pesca. El pescado sí lo tenemos de nuestras playas, de nuestros pescadores costeros. Eso sí lo tenemos en abundancia. También aquí hay ranchos donde se cría ganado vacuno principalmente, y eso tenemos también nosotros. Afortunadamente, pero todos los demás insumos los tenemos que traer del interior del país y se traen por vía marítima o por avión, pero no producimos prácticamente nada nosotros. Tenemos algunas plantas productoras de leche aquí en el estado, pero no producimos agricultura, no tenemos aquí, básicamente. Ah, qué interesante. Lo mismo pasa, ¿no?, para la alimentación de sus ganados. Ustedes no tienen la posibilidad de cultivar, por ejemplo, el pasto ese que se les da, ¿no?, la alfalfa. La alfalfa, sí. Ajá. Aquí es un lugar donde no llueve mucho, porque es desierto. Pero sí hay algunos productores de alfalfa en el estado o en el estado norte, pero los demás no sé si tienen que traer del país. Las plantas productoras de todos tipos de alimentos están en el interior del país, que es cruzando el mar. Nosotros estamos, como te dije, como en una isla. Y en las islas hay sifones, son sifones las tormentas esas que arrasan con la costa en las películas. Nosotros estamos expuestos a los huracanes. Ahorita estamos entrando a ciclones. Sí, todos los ciclones que se forman en el Pacífico prácticamente nos tocan a nosotros. Desde julio, agosto, septiembre es temporada de ciclones. Afortunadamente llueve, eso es benéfico para nosotros, pero ya tenemos la cultura, afortunadamente, de cómo protegernos de los ciclones. Ya existe eso aquí, en esta parte de México. Qué interesante. Ustedes sufren de... No, los tornados se quedan del otro lado de la frontera. No pasa. Algunos estados que colindan con los Estados Unidos, sí, hay algunos que son en el desierto, pero no tenemos problemas de eso aquí nosotros. Ah, menos mal. Bueno, me parece muy interesante.